de la misma celda o del mismo andén. Hondos que alcancen el tope de la subasta. Hondos que bailen sin casa en el mismo tren. Hondos que resulten ser de la misma casta. Hondos que entre tantos ecos se digan quién. Hondos que se nos parezcan en la canasta. Hondos que tengan el alma como de cien. Hondos que se quieran bien. Hondos que se quieran bien. Hondos que se quieran. Basta. Muy buenas noches. Estamos en Hondos que se quieran, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy mi invitada es mi amiga, una de las voces más hermosas que ha tenido la canción cubana, la canción popular cubana, y otros géneros que no son exactamente la canción cubana, porque ha cantado de todo, ha ganado premios internacionales, tiene una popularidad incluso entre nuestro gremio, que es difícil. Todo el mundo la quiere, hay que verla llegar al estudio en cualquier momento y todo el mundo se le acerca, todo el mundo la quiere besar, todo el mundo la quiere porque entre sus tantas virtudes está el que es una gran compañera de trabajo, una gran persona, alguien muy noble y muy querido por el pueblo y por nosotros. Mi queridísima y amada Beatriz Márquez. Mi amor. Que hoy ha venido estrenando unos ojos, porque los ojos, estos ojos están más lindos que nunca. Es que tú me miras con buenos ojos. Es que tú eres muy bonita, estás tranquila. Ay, pero amor, los ojos son así, son dos fanales, se llama así. Ahora, mi primera pregunta es muy sencilla. En una época, ya no se usa tanto, pero en una época se le ponía como sobrenombres a todas las cantantes. Estaba la señora Sentimiento, la novia del feeling, así había muchísimos. Y a ti te pusieron la musicalísima. No sé quién fue, ya tú me lo dirás, pero si a ti te gustaba en aquel momento en que te dijeran la musicalísima, porque tú eres mucho más que una persona muy musical. Bueno, déjame contarte que ese gran escritor y periodista, Orlando Quiroga. Orlando Quiroga, claro. Fue quien me bautizó como la musicalísima. Y pienso que en los años 70, cuando la zafra del 70, fuimos a una brigada artística por Camagüey. Y bueno, en los momentos en que no estábamos actuando, estábamos en el albergue compartiendo y siempre buscábamos un ratico para descargar, para tocar el piano, una tumbadora, lo que apareciera. Y entonces parece que Quiroga se percató de que yo siempre estaba ansiosa y buscando algo para refugiarme en la música. Y bueno, un buen día me entero de que me había bautizado de esta manera y déjame decirte que es un gran compromiso, ha sido un gran compromiso y sigue siendo mientras que yo esté trabajando. Creo que es muy lindo que me diga la musicalísima porque yo canto, no sé, yo nunca pensé que iba a ser una gran cantante, yo siempre me he sentido más músico que cantante, por eso valoro siempre la buena música, los buenos músicos. Siempre he sido muy exigente cuando he tenido agrupaciones. En fin, que es un rollo, como decimos, un rollo tremendo. Y entonces, bueno, ya al pasar de tantos años en esta total madurez, pues es una gran responsabilidad. Sí, pero tú, es verdad que eres un gran músico, pero una de las cosas que te distingue, y me imagino que seguramente Quiroga se dio cuenta, tú tienes esas cosas que le llaman los músicos una afinación perfecta. Eso ahora se le exige mucho más a las muchachas, a las cantantes populares, quiero decir, se les exige mucho más, pero en otra época lo que les pedían a la gente nada más que era temperamento, corazón, y la afinación podía estar ajustada o no. O no. Daba lo mismo. ¿Tú consideras que debe ser una virtud un deber y una obligación afinar por encima de todo cuando eres cantante? Yo pienso que sí, y eso es un consejo que yo siempre le doy a todos los jóvenes, además, que estudien piano o guitarra, que son instrumentos que, pues que van armónicos. A ayudar, son armónicos y van a ayudar muchísimo en el al oído. ¿Por qué tú crees que sale una cantante a quien has oído afinar, pero de repente en el escenario, por los motivos X, se quedan bajas de afinación todo el tiempo? Aquí está la afinación y ya están aquí un poquito. Y no se dan cuenta. A veces un cuarto. Y sin embargo, esa misma cantante otro día aparece y está alta de afinación. Está por encima de la nota. ¿Tendrá que ver con qué? ¿Con estados de ánimo? ¿Con qué? Yo pienso que, en primer lugar, una cantante que se respete, que haya estudiado música, debe concentrarse. Y hay veces que el estado anímico, como estaba comentándome, tiene muchísimo que ver, porque si estamos exaltadas y estamos... Imagínate tú, hay que tener cuidado con la nota porque te puede subir. Te puede subir. Igual que si estás deprimida. Te puede bajar. Pero bueno, yo pienso que el estudio y la concentración son cosas que fundamentales para poder mantener la afinación. Aunque yo siempre digo que eso es algo sobre lo natural. Que viene que no con se uno. Estudia, no se compra y viene con la persona. Tú llegas al escenario, ¿no? Y las mujeres tienen procesos hormonales, que también eso muchas veces deprimen la naturaleza de la persona. O están tan tristes, fíjate, más que deprimidos, están tan tristes que empiezan a llorar. ¿Aún se puede mantener la afinación, el timbre, si estás llorando? Sí se puede lograr, porque hay veces que uno va a hacer una grabación y quiere dar la nota perfecta. O sea, si te desgarras diciendo una frase, no sé, una exclamación o algo, pues a veces se te sube un poquito, se te baja, y a veces al productor o a la persona que está ahí te dice, no, déjalo así, pero los que sabemos de música o que estamos pendientes de eso decimos, no, pero así no. Así no es. Yo busco siempre la altura, aunque pueda desgarrarme un poquito, pero siempre busco la perfección, tal vez sea un defecto en mí. No, ¿cómo va a ser un defecto? No puede ser, porque yo me recuerdo que en los inicios de mi carrera yo trataba de solfear y trataba de ser lo más perfecta posible, hasta que llegó una etapa en que, bueno, también tuve que abrir mi alma. Si no, parece también muy fría, que estás todo el tiempo muy técnica. Estaba como solfeando. Bueno, pero cuando tú cantas esa canción, esa brava Venecia de melancolía, que es una cosa tremenda, ese melancolía está afinado, pero está desgarrado. O sea, está dicho con... ¿Sabes que esa canción canción favorita? Bella de Pedro Romero. Ahora, ¿cómo fue tu formación académica? Porque tú has estudiado como nadie y sigues haciéndolo, en piano y en todo lo demás. Bueno, mira, eso es una parte fundamental en mi carrera, la cual yo siempre voy a agradecer a mis padres, porque en esa época yo vivía en Mantilla, y tenía 8 años... ¿Cómo se llamaba tu mamá? Porque tu mamá... Mi mamá Gloria. Gloria Castro. Y René. Gloria y René. Yo vivía en Mantilla. René era muy conocido. Sí. Y a los 8 años de edad me llevaron a hacer las pruebas al Conservatorio Amadeo Roldán. En esa época el director era Isaac Nicola. Y entonces imagínate, de Mantilla a Rastro y Velasco ahí diariamente, ir a dar clases no era fácil. Pero bueno, ellos como padres realmente no tengo cómo agradecerles ese esfuerzo que hicieron, porque tuve profesoras como Aida Teixeiro. Yo creo que grandes músicos de aquí de este país saben quién es Aida Teixeiro. Es un ejemplo, ¿no? Y le agradece. Fue mi primera profesora de solfeo, muy exigente, pero muy buena. Yo creo que eso fue para mí también muy importante para poder alcanzar todas estas calificaciones. ¿Y quién te daba piano? Bueno, estuve con Luis Pastoré, estuve con Margo Díaz de Ortigó, porque es que yo después del Amadeo pasé a la Escuela Nacional de Arte. ¿Pero eso fue en qué año, Betty? Sin meternos en tu edad, que es indiscreción. Pero porque eso no tiene nada que ver. No, pero mejor no, déjalo así, si estás tan bonita. ¿Pero por qué? Estás tan bonita, mejor ni hablar. La gente saque sus cuentas en su casa. Eso fue, ¿con qué edad ocurre el cambio de la Amadeo a la ENA? Estuve en la ENA comencé en el año 68. ¿Y ahí clases de qué tú dabas en la ENA? Daba clases de piano, igual, de solfeo, de armonía, de dirección coral, que siempre me ha gustado mucho el coro, hacer voces, es algo que me fascina. Y lo haces muy fácil. ¿No? Lo haces muy fácil. Me fascina. Y de ahí pasé a la Escuela Nacional de Música Moderna, porque nos faltó un semestre para graduarnos de dirección coral. el único profesor que había en esos momentos, Carl Vargas, un guatemalteco, decidió irse del país. Y bueno, y entonces que yo me entero de que habían abierto una escuela por la Juventud Nacional y voy hasta allá. Sí, escuela de música. En la calle 2, donde está hoy por hoy el Ministerio de Cultura. El director era Ortega. Ortega, eso era el director en aquel momento. Yo estaba en la escuela de arte, imagínate, en aquella época pasar de lo clásico a lo popular era algo terrible. Ah, no, pero espérate un momentico, como yo sí me estoy enterando de esto totalmente. A ver, ¿qué se enseña en una escuela de música moderna? Bueno, en aquel momento en la escuela de música moderna pues se estudiaba piano o el instrumento que escogiera el alumno, uh-huh. Se daba solfeo también. ¿Pero sobre música popular? Sí, lo básico, en lo clásico y lo popular. Allí teníamos como maestro a Juan Forero. Es que imagínate que tú, son... claro. Bueno, porque a mí me llama mucho porque recuerdo la orquesta de música moderna. Que yo canté muchísimo con ella. La palabra moderno siempre me da miedo. En esos momentos fue un rompimiento, ¿no? Fue algo así un poco, algo tremendo, ¿no? Te estoy diciendo que yo cuando fui a pedir matrícula a la escuela, me dijeron que no, porque yo era estudiante de música clásica. Insistí, hasta que me dieron la mano. La oportunidad de entrar a la escuela donde formo parte de un grupo como pianista. Y al cabo de los meses, pues, José Luis Pérez, el director de Los Barbas. Ah, claro. Me pone a cantar un tema con Los Barbas y me nombra la cantante oficial de ese grupo. Un grupo muy querido en aquella época. ¿Y estuviste cantando con Los Barbas qué tiempo? Estuve como casi 2 años. ¿Y cuándo es que tú te liberas de todo eso y te conviertes en Beatriz Márquez, que sale en televisión sola? ¿Fue como espontáneamente o qué? Sí. Pero fíjate, cuando estaba con el grupo Los Barbas, se hacen algunas audiciones en la escuela. ¿Mm? Allí fue el maestro Eddie Gaitán, fue Tony Daño, estaba Juan Formel. Y entonces hacen una propuesta para que yo vaya a Alegrén a grabar precisamente las canciones de Eddie Gaitán, que en aquel momento era el productor musical. Y ahí es donde yo empiezo a darme a conocer sin ser profesional todavía. Yo tenía 16 años. Y tú eras una niñita. Una niña. Y entonces, a partir de ahí, es que bueno, empiezan todas estas propuestas, grabo mi primer disco y... ¿Qué se llamaba cómo? Eso le da. Eso le da. Y después viene la encuesta, no sé si ustedes se recuerdan de aquellos programas Buenas Tardes, donde se celebra el primer festival Varadero 70, y a mí me seleccionan entre las intérpretes. Pero te selecciona el pueblo porque el ya te conocía. El pueblo, claro. Porque aquel festival, y es bueno aclarárselo a los que en el 70 a lo mejor no habían ni nacido, esos festivales de Varadero, siempre antes del 70 y después del 70, se designaban los artistas que participaban. Pero en el 70 lo eligió el pueblo. El pueblo. Por votación popular. Y entonces eso para mí fue el despunte como solista realmente, y a partir de ahí... ¿Te acuerdas qué canciones cantaste? Porque se cantaban como dos. Canté espontáneamente y eso le da. Se ha hablado muchísimo de espontáneamente, pero las generaciones cambian. Es una canción de tu papá, escrita por tu papá, que tuvo también otras canciones. La gente piensa que nada más que tuvo espontáneamente, no. En el cielo de mi vida, por no eso, respondo, René Márquez, explícame por qué. René Márquez tiene un repertorio de como autor. Además, no solamente cantadas por mí, por otros intérpretes, porque él fue el cantante de la orquesta de René Tussé, de Julio Cueva, de muchas. Sí, no, es que tenía una... Tú vienes con un buen pedigrí. Yo recuerdo que ya siendo tú una cantante muy joven, los Jiraqueres, que estaban recién formados, dan un concierto y tú cantas con Jiraqueres detrás la versión más extraordinaria, fíjate, más extraordinaria que la de Simon and Garfunkel, The Bridge Over Troubled Water. Oye, me has recordado un tú momento. En el piano y los Jiraqueres detrás con un arreglo, me imagino que de Chucho. Que fue algo, yo recuerdo el teatro dando gritos. Y después tú ese asunto de estar cantando en inglés o esos covers, lo abandonaste un poquito. Y aquello fue tremendo. Ojalá existiera una grabación de ese momento, porque fue algo sublime, ¿no? Déjame agradecerte porque me has recordado... Ay, fue un momento tan lindo. Además, en esa época uno era muy atrevido, porque en los conciertos del Amadeo yo hacía cada cosa que... Pero es que era el cierre. O sea, los Jiraqueres tocaban y era en la época que estaba Bacalao con Pan, todos aquellos grandes temazos que ponían a bailar a la gente, y de repente dijeron, estaba tema 4, estaba en ese concierto, que después fue Síntesis. ¿Por qué no seguiste esa línea de cantar esas grandes canciones internacionales? Por lo menos no tanto, quiero decir. Sí, bueno, realmente empezó un poco que a fortalecer mi discografía y bueno, y los productores, bueno, hacían selección de obras cubanas sobre todo, y dejé de cantarlas, pero a través de los años en los lugares donde yo trabajo, como por ejemplo en estos momentos estoy en el Jazz Café, hago estándar y canto de Brasil. Ya me estoy yendo, Y realmente estoy en una etapa donde estoy volviendo a retomar todas esas obras que han tenido muchísimo que ver con mi vida, sobre todo en aquella etapa tan linda. Sin embargo, después viene aquel momento de las grandes divas, ¿no? Y coparon, entre 3 o 4 de ellas coparon el escenario. Y yo tuve siempre la impresión que tú cantando tan bien como ellas, y en algunos casos mejor que algunas de ellas, tú diste 2 pasos atrás. Era como, es esa idea de la Beatriz que no quiere competir. ¿Es verdad que diste 2 pasos atrás para evitar el enrollo ese? Bueno, en realidad sí. Yo respeto a todas mis compañeras, además todas son... No, es que tú eres muy querida, Son muy buenas cantantes y yo he estado con ellas, siempre nos hemos dado un abrazo, las respeto y nunca he querido estar, en realidad, en eso, en esos problemas, porque no hay necesidad, no tengo necesidad de eso. Poquito a poco uno va desarrollando y haciendo su carrera y haciendo las cosas que en realidad a uno le gustan. Pero tu formación como persona, tu educación, la que te dieron tus padres, ¿tiene que ver con esa nobleza de espíritu, esa sonrisa, eres amable con todo el mundo? ¿Eso tiene que ver con educación? ¿Cómo era tu vida en familia cuando niña? Bueno, muy linda realmente. Yo vuelvo y repito que la formación que me dieron mis padres y junto a mi hermano fue maravillosa. Mi padre y yo teníamos una compenetración y una química con la música tan linda, que además en la casa pues compartíamos con personalidades como Ignacio Piñeiro, Julio Cueva, todas esas personas y trovadores que iban a la casa. Y él siempre me enseñó a valorar en primer lugar nuestra música. Y hoy por hoy lo agradezco porque un día me dijo, yo era muy niña en aquel momento, yo quisiera que tú cantaras algún día Santa Cecilia. Y él me la cantaba con la guitarra. Y al cabo de los años, pues mira, pude hacerlo en un disco que me produjo Lázaro García junto a Pucho López allá en Cienfuegos. Y realmente en esos momentos yo me concentré en él y le agradezco porque cantar Santa Cecilia es como una clase magistral. O sea, él tenía muchísima razón. Y lamento que no estuviese vivo para oírla, para escucharla. Cantaste. Pero bueno, cuando la canto, realmente se la dedico con todo mi corazón a él. Y hay un video, ¿no? Hay un video hermosísimo. Sí, de Lester Hunt. De Lester, ¿no? Es un video precioso. Muy lindo. Ahora hablaste de disco. Y durante un tiempo, últimamente, te estamos llamando todos para todos. No sé, y tenemos que mencionar a nuestro querido, ¿no? O sea, aquí se menciona Manuel Ceruto. Aquí se menciona a Ceruto todo el tiempo. Pero durante muchos años no aparecían discos tuyos. ¿Tú no querías o no te llamaban? No, yo sí quería, lo que no me llamaban. Inclusive yo en esa época había pensado hacer un disco de bolero, claro, con orquestaciones actuales y eso, pero pensando en que por qué tuvieron que hacer como Luis Miguel y toda esa gente, reconocer todas esas obras tan lindas que tenemos nosotros. Pero bueno, pero no hubo pasó. Que esperar, no pasó. Pero no te sientes... Tú no eres una persona de rencores ni de nada de eso, ¿no? No, o sea, yo estoy muy feliz, de verdad. Yo en estos momentos me siento estoy muy contenta, muy agradecida con todas las personas que me han ayudado. Ahora, fíjate, otro misterio que tengo contigo. Tú, hasta donde yo sé, no eres una mujer de vicios de ningún tipo. O sea, no sé si has fumado en alguna época de tu vida. No, me hace daño. Te hace daño. Creo que cuando era joven... Una vez me dio por coger así algunos cigarritos de eso y dije, no, me hace daño a mi voz, o sea, me hace daño a mi trabajo y me cuido hasta de trabajar en lugares nocturnos donde el cigarro está. Sin embargo, tú has cantado durante muchos años de noche y tu voz no se ha lastimado. No se ha lastimado nada, Beatriz. O sea, ¿tú crees? No, no se ha lastimado nada. ¿Cómo se logra el trabajo de la noche? Y ya con tantos años, porque bueno, tú has trabajado de noche y hasta muy tarde en la madrugada. Noche, de día, no, de tarde. No, ya sé, una época así. Pero tú tienes algún, tú hablas bajito, por ejemplo, es una cosa que también sí, me he dado cuenta. Eso también es un consejo que yo le doy a los cantantes, de que hablen bajito. Incluso se pueden decir las ofensas más grandes de la vida, bajito. Bajito. alterarse. Y dormir, ¿tú duermes bien? Duermo, no muchas horas. Ojalá pudiera dormir muchas horas. Pero duermes, o sea, porque Esther Borja me dijo un día hace muchos años, en un álbum de Cuba, imagínate tú, me habló de que había que dormir. Sí, cosa que alimento. Después le pregunté a Rosa Forné y me dijo exactamente lo mismo. Es un alimento, dormir. Un alimento básico. Sí. Y hablar bajito. Hablar bajito. Y todas esas cosas. Y hacer gárgaras con hielo. ¿Tú no haces gárgaras? Nunca, al contrario, fíjate, si yo un día me voy a tomar un traguito, me lo tomo sin hielo. En eso yo, si me una cerveza para cantar, me hace daño. Mira tú. Y hay personas que la toman y cantan perfectamente, pero... ¿Tú te consideras una mujer tímida? Yo soy tímida, pero también tengo mis momentos como ser humano, ¿no? Pero soy tímida, yo creo que sí, que he vencido un poco eso, pero... Yo creo que me voy a morir así. Sí. ya, es mi personalidad, es mi forma de ser. Bueno, tú has sido una mujer muy enamorada. No me digas que no, porque eso... No, es verdad, es verdad. Muy enamorada. Pero a la misma vez, a veces uno siente como que has tenido... ¿Fracasos? Ahora, ¿cómo anda la cosa? Yo estoy enamorada de mis dos mascotas. Tenía que haber traído aunque sea Manolito aquí hoy. Deja ver si te puedo dar una foto aunque sea para que lo pueda poner en el programa. No, yo estoy enamorada de la vida, de mi trabajo, sobre todo eso. Y me hablabas sobre eso, sobre la pareja y los fracasos. Y yo creo que yo siempre he defendido, en primer lugar, mi carrera. Es que no siempre se tiene una persona inteligente al lado que pueda apoyarte y conocer cómo es nuestro mundo. Admitirlo. Ajá. Y entonces yo, sobre todas las cosas, he defendido mi carrera, mi música, que yo sin eso sí no puedo vivir. Sí, está bien. Pero, a ver, tú todavía eres una mujer joven, eres una mujer bonita. Estoy a tiempo todavía. ¿Tú crees? A tiempo. De lo que uno se entera en tu programa. Eso te digo. Tu corazón está abierto a recibir... Tú, de todas maneras, todavía respondes con una mirada, con esos ojos que Dios te dio. ¿Respondes a una mirada que se conecta con la tuya en algún sitio o ya no? ¿O sí, huyes? cómo no. Ahora, tus hijos, porque tus hijos son cantantes. Sí. A ver, háblame de tus hijos. Bueno, mis hijos que han seguido la carrera. Por distintos lados. Porque por distintos lados cosa... y porque ellos quisieron. Claro. Nunca fue obligado. Me he sentido muy feliz porque como cantante y como madre pues he podido compartir el escenario con ellos. Y no es porque sean mis hijos, pero creo que son cantantes que reúnen todos esos parámetros importantes como la afinación. Sí, es que los dos la son... interpretación, preparado, Evelyn toca muy bien piano. Evelyn toca bien, además... toca muy bien el piano. O sea, muy bien. ¿Dónde está viviendo ella ahora mismo? Ella vive aquí, está aquí y en España. Y en España. ¿Y Michelle? Michelle está trabajando en Perú. En Perú. Pero también viene, porque yo no me acuerdo... ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? En algún momento esto lo vi. Ahora... Fíjate que hay un tema que yo quería tratar contigo porque me fascina. Y son tus canciones, las tuyas, las que tú escribes. Las que menos defiendo. ¿Por qué, teniendo la necesidad de escribir canciones, no las defiendes como defiendes las que no son tuyas? Es que realmente yo me cojo muchos defectos, ¿no? Como compositora. No me gusta aferrarme a lo mío, ¿entiendes? Pero tú tienes canciones hermosísimas, Beatriz. A ver, yo no sé los defectos que tú te encontrarás como compositora. Tú como músico, cuéntame un defecto que tú tengas como compositora, por ejemplo. Yo te podía contar. Mira, tal vez no en la línea melódica, pero en los textos es que yo creo que no soy muy buena en los textos. Pero bueno, un ejemplo de canción que ha gustado es esa que a ti te gusta, Se perdió nuestro amor. Y la otra es Despídete de todo mi existir, Tristeza. Tristeza. Y entonces, bueno, yo creo que tú tienes la razón y tengo que seguirlas trabajando. Yo tampoco, como público quiero decir, yo tampoco necesito que cada vez que escuche una canción, me musicalicen el Quijote, es lo que te quiero decir, ¿no? Yeah. No todo tiene que ser, no todo lo que se canta tiene que ser poesía en estado puro. Hay canciones hermosamente poéticas y no son canciones complicadas. Yo no sé, yo pienso en tantas canciones que me gustan mucho, por ejemplo, las canciones de Matamoros. Ajá. O sea, qué cosa tan bella, ¿no? Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto toda mi ilusión. Y eso no tiene necesariamente que ser, tú sabes, pero claro, fíjate, sin embargo, esa canción siempre me gusta hablar con los músicos de esa canción. Porque esa canción le meten un tumbadito atrás. Y la canción es una canción tétrica, triste. ¿Qué contraste? Porque está escrita en una tonalidad menor. Sí, por eso te estoy diciendo. Ve para lo que sirve esto, ese músico. A ver, ¿tú te consideras una mujer de batalla, de luchar y de batallar para lograr tus cosas, o tú esperas que te caiga del cielo? No, yo soy una mujer de batalla. Yo soy de batalla, lenta pero de batalla. Sí, lenta, o sea, sin ataque. Ajá. Bueno, lo último que yo he visto tuyo es el video, el DVD que se hizo también en este estudio y también con nuestros grandes músicos, todos tan queridos, con Ceruto haciendo los arreglos. Pero ahí aparece una canción que te vuelve a colocar nuevamente en la popularidad y es el dúo con Juan Formé. Surgió espontáneamente y agradezco a Ceruto y a nuestro gran Juan Formel, fue algo espontáneo, hubo una química muy linda a la hora de interpretar a pianista Jojito Aragón. Sí, es que el elenco Alexander, el elenco del grupo. El Panca, ¿quién está en la batería? Rodney. Ronnie. Sí, sí, es son grandes todos. Y aquí en el estudio, eso que lo dijo Ian Padrón fue, ¿no? Ian Padrón, realmente fue un trabajo muy importante para mí. Yo creo que a estas alturas de mi carrera, pues es otro gran compromiso, ¿no? Para seguir adelante y agradecer. Y hay cartas, te conozco, de Silvio, también, que es preciosa. Agradezco infinitamente a Ceruto porque retomó todas esas canciones. Y la hizo orquestaciones de una manera muy actual, diferente, en otro mundo. Ven acá, y el mundo de los festivales, porque tú fuiste a muchos festivales. Ay, sí, festivales de creado. ¿En Cuba? No, en Cuba y fuera. Ah, sí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo funcionaba eso de los festivales? Bueno, el primer festival internacional que yo participé fue en Sopo 75, que fui con el gran maestro Rafael Somavilla. Allí canté Perdóname este adiós de Rem Berewe y Como cada mañana de Armando Larrinaga. Después fui a Colombia, fui a muchos, a Bratislava, estuve también en Colombia con Gonzalo Rubalcaba, en fin, en muchísimos festivales internacionales. Y eso, a ver, en algunos eran iba como concursante y en otros iba a hacer gala, ¿no? Sí, también. Pero en el de Sopot fuiste como concursante. Sí. Para mí todos fueron buenos porque siempre vine con un galardón para aquí, para nuestro país, y fue algo que fortaleció mi carrera aún más para seguir adelante. Mi última pregunta para ti, y quisiera que me la contestara de verdad, olvidándote que estás en televisión, como si estuviéramos en la casa, conversando, oyendo música. ¿Tú crees que tu mejor momento está por llegar? ¿Está en el presente o ya pasó? Yo creo que mi mejor momento está porque el pueblo me quiere en distintas etapas, que eso es lo más importante. Y que lo que me queda como carrera, pues siempre que todo este pueblo que me quiere tanto y las personas que me han apoyado en mi carrera, pues que sepan que todo lo que voy a hacer es con mucho amor y con mucho respeto. Bueno, entonces nos vamos a ir tú y yo para nuestras casas. Hoy no trabajas los martes, ¿no? Los martes no tienes. Hoy sí trabajo, ¿no? Voy a aprovechar, estoy en el Jazz Café. Ah, ya, bueno. Y te prometo que ahí voy a montar Se Perdió Nuestro Amor. Dale, no, siempre, siempre. Y me dice, voy a cantarla, ven. Ya. Te doy las gracias, te felicito, tú sabes, te agradezco. Te agradezco conmigo. Siempre, siempre fuiste muy, muy gentil. Después nos hicimos amigos y ahora tenemos la maravilla, entre otras cosas, de compartir la sonrisa. De compartir la sonrisa y la carcajada. Sí, llámame de vez en cuando. Si no, te voy a llamar yo. Está bien. Un beso. Bueno. Te quiero mucho, mi amor.